Cada quien administra sus reales como quiere. Pero los reales del Estado y las donaciones no pueden ser fiesta de unos cuantos. Transparencia, transparencia. El pueblo merece que le rindan cuenta. Transparencia, transparencia. Que se ponga pilas la presidencia. Transparencia, transparencia. Estamos cansados de tanto sinvergüenza. Transparencia, transparencia. Las donaciones que recibe el país deben ser para beneficio de todas y todos. Este es un mensaje de CISAS.